pie de los Comechingones. Historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Estamos iniciando un nuevo programa de Al Pie de los Comechingones, un programa que cuenta historias del pueblo, historia de la gente, historia de las organizaciones sociales, historia de todos aquellos que estamos viviendo al pie de nuestras queridas sierras de los Comechingones. Mi nombre es Silvina Romero y les voy a estar acompañando durante esta hora charlando y conociendo una historia especial, como siempre. Pero bueno, antes de iniciar entonces nuestro recorrido histórico, nuestra narrativa sobre para conocer a nuestra invitada, vamos a decir cuáles son nuestros medios de contacto y de comunicación. Si querés dejarnos un mensaje para la radio, para nuestro programa, para nuestra invitada, hacelo al 2656-410-720. Si ya nos conoces, seguro lo tenés anotado, pero si no, anótalo y nos dejas un mensaje. 2656-410-720 es nuestro teléfono para estar contactados, unidos. Y también, claro, al teléfono nos podés mandar tus inquietudes, nos podés contar si te gusta el programa, si tenés algún tema en especial o querés que invitemos a alguien que a vos te parece que está buena su historia o querés venir vos. Bueno, por supuesto, las puertas van a estar abiertas. Así que acordate, nos mandas un mensajito de texto, porque estamos transmitiendo desde la Biblioteca Popular de Carpintería, en la Plaza de Carpintería, en el corazón del pueblo. Y es una asociación, la Asociación Civil, la Casita de Cuentos, es una asociación hecha por voluntarios, al igual que nuestra radio. Está hecho todo muy a pulmón, así que no tenemos mucha producción. Mensajes solamente de texto, porque no tenemos nadie que nos chequee, que nos pueda pasar los mensajes por audio al aire, ¿dale? Así que acordate, por mensajito de texto. Ya sé que te cuesta más, pero bueno, dale, ponele onda y mandanos. ¿Salimos por dónde? Salimos, claro, en vivo, los martes, a las 11 de la mañana, como todos los martes, si no tenemos problemas técnicos, claro. Los martes, entonces, a las 11 de la mañana salimos por la página, salimos por streaming, por www.otrapuerta.org.ar. Desde la fundación estamos dando voz a todos los que participamos de nuestra comunidad. Pero claro, como somos comunidad y hacemos comunidad, salimos también por Radio Identia Comunitaria. Agradecemos y colaboramos con ese hermoso espacio radial que ya hace un mes que está transmitiendo desde la Villa de Merlo por la 103.3. Ahí salimos todos los jueves a las 17 horas. Los jueves a las 17 horas, entonces sintonizanos en la 103.3 Radio Identia Comunitaria y no te pierdas la programación de Radio Identia. Una radio que realmente está creciendo, está dando voz, está transmitiendo un mensaje que no es habitual en los medios. Así que escúchate Identia Comunitaria. Y también, claro, ¿por dónde salimos? En San Luis Capital. Salimos en San Luis Capital por La Bulla, Radio La Bulla. Por labulla.org, la radio, el sintonizarnos en la 100.7. Ahí salimos los miércoles a las 15 horas. Agradecemos el espacio también a los chicos de La Bulla Comunicación Alternativa que retransmiten nuestro mensaje. Sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. toque mi tabla para que venga a cantar un bar. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Bueno, y hablando de la cultura, hablando de las historias, vamos a presentar a la invitada de este nuestro encuentro de hoy. Estamos con María Eugenia Rosso, Maru para nosotros, creo que Maru para todo el mundo. Maru es una es tallerista en nuestra biblioteca, ella enseña cerámica, es una vecina de carpintería, así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Maru, al pie de los comechingones. Hola. Gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Contentos estamos nosotros de que puedas compartir nuestra historia. Les cuento, Maru no hace mucho que está viviendo en carpintería, ¿no, Maru? No, hace 2 años. ¿Hace 2 años, que es re poco o re mucho? ¿Qué sé yo? No sé, ¿te acomodaste ya en el pueblo? Y ahora recién puedo decir que estoy como más acomodada. Como que el primer acercamiento fue, más que nada, estuvimos mucho tiempo en obra, hicimos nuestra casa con mi compañero, así que poniendo mucho la energía en eso, en nuestra casa que es de barro. y bueno, ahora estoy un poco más como conectando con el lugar, con el monte, con la gente, con los niños, las niñas. Bueno, lindo eso, lindo asentarse, lindo un lugar propio, ¿no? Sí. Pero yo, no sé, yo me imagino que la gente del otro lado un poco quiere empezar a conocer esta historia de Maru. ¿Cómo llega Maru a carpintería? A ver, ¿de dónde sos? ¿Cómo es tu recorrido? Bueno, nací en Buenos Aires, en Capital Federal, un 8 de febrero. Y bueno, vivía en Buenos Aires hasta los 30 y pico, siempre muy con el deseo de vivir en la naturaleza, queriendo irme de la ciudad, así que cuando venía el verano siempre íbamos de vacaciones con mi familia a la playa, y cuando me pude ir de vacaciones sola me agarraba la mochila y me iba para el sur, así que siempre buscando ese contexto de la naturaleza, y bueno, eso, deseando en algún momento poder irme de la ciudad. Y bueno, a los 30 y pico más o menos lo concreté y viví en Córdoba unos uh-huh. años, en San Marcos Sierra. Ah, bueno. Muy lindo. Bueno, nosotros retransmitimos acá en nuestra radio el programa de Quique Pessoa, El Desconcierto, que sale uh-huh. ahí desde San Marcos Sierra. Sí, sí. Así que, bueno, los miércoles a las 10 de la mañana retransmitimos el programa de Quique. Uh-huh. ¿Tuviste contacto con ellos? No, pero sí, bueno, sabía que estaba ahí el Quique, y que salía el programa. Uh-huh. Y hay otras radios también lindas en San Marcos, también autogestivas. Bueno, muy, muy hermoso pueblo. Mando un saludo ahí a los sanmarqueños. ¿Mucho tiempo? ¿Qué pasó ahí en San Marcos? ¿No te quedaste? Tres años viví. Mucho calor. Como que sí, como que era muy intenso el verano, un poco como acá también. Uh-huh. Y también esto, siempre me había gustado mucho el sur. Y te agarró tanto calor que te fuiste al sur. Sí, sí, una amiga de la infancia vivía allá y bueno, me hizo la pata, Agustina, ahí que me bancó en su casa hasta que conseguimos casa, hice mudanza, de perro, todo allá. Y bueno, ahí viví casi 10 años en el sur, en Neuquén, en Villa Langostura. Y bueno, ahí. ¿Qué pasó ahí? A ver, te fuiste del. Estabas muerta de calor en San Marcos Sierra, de este calor que tenías, te fuiste para Villa Langostura, ahí te quedaste bastante tiempo. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio del calor al frío? Y ahí lo conocí a Carlos, uh-huh. Y bueno, él tiene familia, bueno, nació nuestro amor, en realidad ya nos habíamos conocido antes, pero bueno, ahí nació el amor. Uh-huh. Y él tiene familia acá en Justo Arac, así que para él como conectaba mucho también con las sierras y allá los inviernos son largos en la Patagonia y sobre todo en Villa La Angostura llueve mucho, entonces como que la vida se vuelve más para adentro y a los dos nos gustaba mucho trabajar en la huerta, con las plantas, salir a caminar, cosas que en este clima acá es mucho más benévolo en invierno, acá en las sierras. Entonces, bueno, Carlos estaba pronto a jubilarse, entonces empezó como a nacer este proyecto de irnos a vivir acá cuando él se jubilase. Y bueno, la casa, el sueño de la casa propia, nunca había imaginado tener mi propia casa, menos de barro, de techo vivo, tener una casa viva. ¡Qué lindo eso! Y así que bueno, ahí... Ahora nos vas a contar un poquito cómo, porque viste que hay mucha gente que está con estas iniciativas de construir la propia casa, de trabajar con los elementos, ¿no?, que nos brinda la naturaleza, y no hay demasiada información sobre eso, ¿no? Entonces, viste, como que capaz sí, está bueno saber. Sí, ahora hay como más apertura, mismo uh-huh. desde lo municipal, ¿no? Vos presentás los planos y podés hacerte una casa de adobe, hay distintas formas de construir. Pero te la tenés que hacer vos, ¿no? O viene alguien y te la hace, no, ¿cómo es? Nosotros teníamos un albañil, un excelente albañil, al cual le agradezco infinitamente, estoy súper agradecida de Luis, que hizo nuestra casa, toda desde los cimientos, y bueno, por supuesto nosotros también, con Carlos y amigos, mis padres también vinieron a ayudar, ahí que deben estar escuchando. Mandamos un saludo. Sí, un saludo a Irma y Eduardo, que también colaboraron. Y no, hay gente que se dedica a la construcción natural o bioconstrucción, no claro, sé, tienen... claro, porque es como una casa viva también, ¿o no? Y sí, la verdad está viva, sí, ¿no? Porque bueno, suben las hormiguitas, el techo tiene pasto, flores, qué lindo. Sí, y también el tema del uso del tratamiento de las aguas, como que también pusimos especial cuidado en eso, más en este lugar que tenemos tantos meses de sequía. Entonces, bueno, como cuidar también eso, usar la energía solar para calentar el agua, bueno, ciertas cuestiones así de cuidado también de, ¿no?, de los recursos. Así que sí, toda una aventura, la casa está en proceso igual. Y lleva tiempo, ¿viste?, hacer una casa. Bueno. Sí. Bueno, pero ojalá te quedes. A ver, tuviste poquito tiempo, sí, sí, ¿no? A ver si esto... ¿Es para mucho? Y para... yo creo que sí. Sí, sí, sí, claro, sí. Claro, sí, seguro que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, bueno. ¿Y cómo fue partir de Villa La Angostura? Y... ¿Por el frío fue? ¿Por esto de dejar amigos? ¿Cómo es eso sí. de las migraciones? ¿Viste que un poco le cuesta o no? Sí, y bueno, sí, va costando más. Cuando te vas volviendo más grande va costando más. Ajá. Pero bueno, también es lindo volver a empezar. Sí, uno deja. Yo dejé una muy amiga, muy, muy amiga, que amiga maestra de cerámica, Patri. Ahí un saludo. Sí, a Patricia. Y también maestra de las plantas, también con ella. Transité mucho este contacto con las plantas, con la medicina natural. Uh-huh. Y bueno, fue difícil, pero también esto de tener siempre un lugar y amigos que ir a visitar también es lindo. Claro, eso está buenísimo, claro. Y que ellos te puedan visitar, escaparse del frío y nosotros escaparnos del calor. Cuando viene el verano intenso acá. Así que sí, Es difícil volver a empezar, pero no es imposible. Se puede. Se puede. Y se hacen nuevos amigos también. Y totalmente, sí, totalmente. Eso, de volver a abrirse a mundos diferentes, ¿no? Uh-huh. Y volver a... Eso, como estar en otro... Otras formas de pensar, otras formas de ver la vida. Claro. ¿No? Y viste que uno también va aprendiendo a medida que va conociendo más, va conociendo otros lugares, otra gente, otras formas de pensar, ¿no? Uno va creciendo como persona, capaz. Sí. ¿No? Eso está bueno. Sí, y también te abre otras posibilidades. Por ejemplo, ya me voy metiendo en el tema de la cerámica, si Dale, te parece. Sí, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo iniciaste el trabajo? Porque tu casa de barro, pero bueno, ella es la profe de cerámica, ella trabaja con el barro, con una amorosidad, les digo, divina. Así gracias, que bueno, gracias. A ver, contanos, sí, yo, cómo fue tu contacto con el barro. Porque yo en realidad vengo del movimiento, de la danza, de, ah, eso estudié, bueno. Digamos, formalmente. Me estoy enterando, les digo. Y pero bueno, como allá en el sur, a través de esta amiga Patri, muy de casualidad empecé como me invitó a su taller de cerámica y para mí fue una sorpresa total y esos regalos de la vida, encontrarme con algo que nunca había pensado que iba a hacer ni que iba a experimentar y que iba a ser tan placentero, que iba a ser tan terapéutico también. Así que bueno, ahí comenzó mi amor por el barro. Claro, pero a ver, a mí me da como que sos artista, ¿no? Empezaste con el movimiento del cuerpo, que por ahí tiene que ver más con lo externo, no sé, estoy como media... Y después te metiste como más adentro con el barro, pues, digo, con la cerámica. ¿Podrá ser? Digamos que o invento. Siempre me interesó el arte y la naturaleza fueron siempre como las dos cosas así que más me interesaron, ¿no? La literatura, la poesía, cuando era más adolescente, como una forma de canalizar muchas cosas, ¿no? Como que ahí podía como expresar cosas que por ahí no podía decir a través de la oralmente, entonces fue como un vehículo. También el dibujo y la pintura. Después, bueno, sí me copé con la danza y ahí me dieron ganas de estudiar y allá hay en Buenos Aires. O sea, que sos Aires. Bailarina. Sí, fui. Fuiste. Bueno. Y bueno, allá hay una universidad, en Buenos Aires hay una universidad pública que ahora se llama UNA, cuando yo estudié era IUNA, y bueno, ahí estudié, me recibí, soy licenciada en expresión corporal. Y bueno, podría decir. ¿Y cambiaste? Ahí me cambió mucho la vida, la verdad que me cambió la vida esa carrera. Ajá. Sí, me cambió mucho la vida, la forma de ver, de relacionarme con las personas, de esto de aprender de otros, ¿no? Uh-huh. De los procesos de mis compañeras, éramos casi todas chicas. Fue como muy muy hermoso, muy profundo. No me imaginé tampoco eso, que en algo universitario podía como experimentar tantas cosas, ¿no? Tan profundas. Así que bueno, fue un hermoso camino. Y como buena acuariana que soy, y bueno, muchos intereses y fueron surgiendo otros intereses, bueno, como esto que estábamos hablando, ¿no? De la cerámica, que después apareció así de casualidad, o no casualidad, no sé. Sí, qué sé yo, apareció y te enamoraste. Sí, exacto. Y bueno, hermoso, hermoso esto de experimentar con la arcilla, de no saber qué va a salir, de, ¿no? Como de. Y después sí, bueno, ir profundizando más, ¿no? Fui profundizando más. Y cuando vine acá. Pero ¿y dónde estudiaste? ¿Con esta maestra? Sí, allá en el allá sur. En el sur. Aprendiste. Pero yo, a ver, no sé mucho. Yo te pregunto, vos me contestás a ver. Sí, sí. Yo sé que hay muchas técnicas de cerámica. Hay algunas que son contorno, otras que son manuales. No sé si las cerámicas, si siempre es la misma arcilla, el mismo barro. ¿Cómo es todo eso? ¿Vos lo aprendiste? Sí. Se puede trabajar con el torno, aprender con el torno, ya aprendí con el torno, y también se puede hacer modelado, que es con las herramientas principales son tus manos, y a mí me copó más el modelado, la escultura, uh-huh. como que fui más por ese lado. Uh-huh. Y también hay distintos tipos de arcilla y distintas, bueno, eso técnicas, es como, ¿será? Hay distintas técnicas dentro del modelado, y distintos tipos de arcilla, desde sus colores, composiciones químicas, y bueno, eso es como más es un juego medio de laboratorio ya eso. Ajá. De, y te chusma que soy. Sí. ¿Y hiciste algún rastreo de cómo eran el uso de la arcilla en los pueblos originarios? Bueno, cuando esto que del trabajo con las sonajas que te estaba contando, que fue en una experiencia. Bueno, espera, me contabas a mí, al público, sí. No, porque se trajo unas sonajas acá. Maru, que ahora nos va a contar un poquito sobre eso. Sí, eso fue en un carnaval que se hizo allá en el sur, se llama Carnaval Cerámico en Epuyén. Fuimos ahí con esta amiga Patrick, con mi compa, y bueno, siempre vamos todos los veranos allá a visitar unos amigos a Epuyén, y bueno, esa vez fue a este carnaval y fue mi primer contacto con la arcilla roja, con arcilla. Yo trabajaba con arcilla blanca, esmaltada, ¿no? Y ahí fue mi primer acercamiento con este trabajo más ancestral, ¿no? Del barro, ¿no? Uh-huh. Y ahí aprendí a hacer estas sonajas con esta ceramista, una ceramista también muy grosa, Adriano Martínez se llama. Y bueno, ella estuvo viajando por distintas comunidades en América. Y bueno, nos transmitía este trabajo, ¿no? Con la arcilla en la falda, ¿no? Uh-huh. Así, con las manos, casi sin herramientas. Y bueno, esta conexión tan, como diría, primigenia, ¿no? Como con el barro. Y fue realmente, bueno, otro viaje ese. Del trabajo del bruñido, ¿no? Cuando terminás la pieza en arcilla roja o puede ser ocre también, ¿no? En vez de esmaltarla, viste que las piezas, las ves que tienen, son brillantes las piezas de cerámica. Bueno, en el trabajo más originario, ese brillo se da frotando la arcilla cuando está en cierto estado, con una piedra bien pulida. Y bueno, ahí te pasás horas y horas, puliendo, puliendo, puliendo. Es como un lustrado. Sí, algo así, y le das brillo, y se seca un poco y se opaca, y volvés. Y qué laburo, ¿no? Es un re laburo, pero es un entrar como una especie de meditación. Y bueno, fue eso, fue como algo muy muy inspirador entrar en contacto con eso. Y hay gente que bruñe bachas o no sé, en esto de las casas de bioconstrucción, he visto gente bruñendo la pared de un baño, no sé. Ajá. A mí tanto no me da, pero claro. Pero bueno, es un trabajo así. Es una forma por ahí de conectarse de otra manera con el mundo o con el interior de cada uno, capaz, me parece. Sí, de conectar y de conectar con una, con todo, ¿no? Uh-huh. Porque, y con esto también, de la ancestralidad, ¿no? Como que ahí nos vuelve, o por lo menos a mí, esta relación con la tierra, ¿no? Uh-huh. Sí, que se está perdiendo, ¿no? Parecería, ojalá que no. Va, con Maru no. Queremos que hay, bueno. Hay muchas personas, por suerte. No, sí, que... claro. Claro, ¿no? Pero esto, ¿no? Recuperar ese contacto con la tierra, ¿no? Frente a esto que por ahí se nos está imponiendo tanto lo digital, tanto, ¿viste? Sí. El alejamiento del mundo natural. Creo que volver a la tierra permite también pensar diferente. Una forma quizás más armónica, más saludable para todos y todas y para el mismo planeta, capaz, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Manu, llegó la hora de la canción. Ustedes saben, los que nos escuchan del otro lado y los que nos escuchan por primera vez, que siempre nuestro invitado presenta, elige una canción para compartir. Contanos, presenta tu canción. Mi canción es Todo Vibra. De Paloma del Cerro, y bueno, habla un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Esto de la tierra, de que cuando una vive en un espacio, bueno, en la naturaleza, pero también puedes vivir en la ciudad y sentir esto, que todo está vivo, uh-huh. ¿No? Que como cuando una conecta con el lugar en donde está y con la naturaleza o con las personas, con todo el entorno que te rodea, empieza a pasar algo mágico, ¿no? Y esto de sentir la vida presente en todo, ¿no? Uh-huh. Y para mí cuenta un poco esto, más en relación a la tierra y a la naturaleza, pero bueno, como esta sensación de vida y de resonancia de la vida alrededor, ¿no? Dale, vamos entonces con Todo Vibra. Thank you. escuchábamos Todo Vibra. Y todo vibra porque, yo les digo, seguimos charlando con Maru Rosso y es el estado de Maru Rosso hoy, estar vibrando. Me contaba un poquito eso, ¿no? Cuando uno elige una canción o se pone a pensar en algo, bueno, tiene que ver con ese estado de ánimo que estamos transitando. Así que, bueno, gracias por compartir tu vibra, Maru. Bueno. Vamos con uno de los mensajes, a ver. A ver, que acordate, si tenés mensajes, mandanos al 2656-410-720. Acá te mandan un mensaje. Dice, aquí Mar con mi compañero Tayel. Nos encantan las piezas de cerámica de Maru. La recomendamos mucho. Abrazo grande. Dice, bueno, gracias por el mensaje. ¿Cómo es esto? A ver, me contabas de esto, de tu vínculo con el barro, con todo lo que te pasa a vos, pero después ahí aparece también una vocación de transmitirlo, de enseñanza, ¿no? Sí. ¿Cómo es que surge eso? Sí, y bueno, allá cuando vivía en realidad allá desde Buenos Aires, empecé a trabajar como tallerista, así que eso, esto de transmitir siempre estuvo muy presente, y es algo que me gusta mucho, y sobre todo trabajar con las infancias es algo que me divierte, que me gusta, no sé, es como un momento de la vida, ¿no? De esto de compartir ese momento de estas personitas que están ahí como creciendo, desarrollándose, me gusta estar en ese momento de la vida. Y bueno, cuando vine acá, bueno, empecé en realidad con la cerámica, más con la producción, con el taller del Barro La Luna, ahí con mi compa. Pero bueno, en un momento, cuando ya estaba con un poco más de tiempo, que la casa de barro ya había dejado de mandar tanto, como esto, bueno, de volver al trabajo de, ¿no? de transmitir y de compartir, ¿no? Porque se trata de eso también, ¿no? Transmitir, enseñar, ¿no? Es como compartir lo que a una le gusta, ¿no? Claro. Hay como, yo te escucho, ¿no? Y veo como que hay dos facetas. Uno que tiene que ver con tu contacto, con la construcción de tus propias piezas, que eso, bueno, es como te vincula vos con la tierra, con el interior, ¿no? Y tenés un taller, me estabas contando. Sí. Entonces, ¿este taller cómo se llama? Del Barro a la Luna. Del Barro a la Luna. Y entonces, si yo quiero conocer tus piezas, quiero tener acceso a ellas, ¿cómo tengo que hacer? ¿Puedo revisitarte? ¿Tenés una sala de exposiciones? No sé, ¿cómo es? Tenemos un Instagram. Ajá, bien. Mucha bola no le damos, pero bueno. Que se llama El Barro a la Luna. Y generalmente hacíamos feria. Ahora no estamos haciendo tanto feria, pero sí participamos de la feria acá de Carpin y la de Merlo. Así que por ahí, si no, me escriben. Bueno, ¿y qué tipo de piezas haces? Y trabajamos más con utilitarios. Bueno, ahí nos centramos en todo lo que es, que decía Mar, contaba Mar ahí, Tai, un abrazo a ambos. Cuencos, tazas, mates, ensaladeras, que, bueno, están pintadas, pintadas a mano con pigmentos, que es otra, que te contaba antes, ¿no? Con eso yo fui como, venía trabajando hasta que encontré esta otra forma, ¿no? De plasmar también, con las sonajas, que son unas esculturas sonoras, me gusta llamarles así. A ver, dale, pues. ¡Ay, qué lindo suena! Que, bueno, que tienen... En realidad yo cuando aprendí a hacerlas, aprendí con una forma humana, ¿no? Que, digamos, originariamente tienen formas antropomórficas, digamos. ¿Y de qué cultura es, sabes? Y toda América. Y generalmente es más de uso ritual, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empecé a hacerlas, como que, bueno, hacía todas mujeres, me copé con mujeres de distintas etnias, y después esa mujer fue yendo hacia, con, bueno, ves que tiene hojitas, siempre la naturaleza para mí está súper presente. Uh-huh. Después empezó a ser como una mujer árbol, y después hice árboles, y bueno, y después ahora empecé a hacer personas cactus, y no sé, como que fue como, bueno, conectando más con esta, con este entorno, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ahí va. Con esta nueva vida que estás iniciando acá, sí, al pie de los comechingones. Exacto. Vamos a decirlo así, qué sé yo. Pero vos me decías que tiene el nombre del taller Del Barro a la Luna. Sí. Y que eso tiene que ver también con una historia familiar. Sí. A ver, contanos cómo es eso. Y bueno, cuando estábamos pensando nombre para nuestro taller, pensábamos distintos nombres, ¿no? Como Del Barro tal vez, a mi compa le gusta mucho Spinetta. Y bueno, tirábamos nombres, qué sé yo, y a mi mamá se le ocurrió Del Barro a la Luna. Qué buena idea. Bueno, era su tío, ¿no? Su tío, mi tío abuelo, poeta sanpedrino, escribió este libro que se llama Del Barro a la Luna en el año 1955. Bueno, les cuento que acá trajo Maru el libro, que bueno, lo puede prestar a la biblioteca. No les digo que no, mucho más. No, estaría bueno. Yo pensaba, hoy me acordaba de digitalizarlo, qué sé yo. La hija de Aníbal, que vive en San Pedro, que es una gran, como diríamos, ella, bueno, como que vas allá y te cuenta toda la historia de todo San Pedro, de todas las personas. Bueno, es un amor de persona, y obviamente como la memoria de su padre, de su poeta, que de hecho su casa es museo. Ajá, la calle lleva su mismo nombre. Y bueno, por ahí tiene algunos libros que puede donar a la biblioteca, no sé. Yo, estos están dedicados a mis abuelos, además, este libro, mirá. Así que no, esto es una reliquia. No, esto no lo puedo prestar. Bueno, pero sí vas a compartir uno de los relatos. Pero puedo sí leer el proemio, puedo compartirlo leyéndolo. Exacto. Fíjate, estamos en la radio, qué mejor para el que escucha, ¿no? Que vos puedas leer la voz de tu tío. Sí, hermoso. Bueno, voy a leer el proemio a este libro Del Barro a la Luna, que se llama Palabras para el libro recién nacido. Hijo de mi dolor y mi esperanza, libro lleno de sol y de tormenta, clavado como un ala y una lanza, yo te llevé en mi frente turbulenta, y eres la imagen y la semejanza de mi carne y mi sangre. Voz sedienta que alumbró como un grito de venganza y de amor. Sangre fresca de la imprenta. Carne del pan obrero y la bohemia, que, sin el biberón de la academia, amamantó la calle y su pasión. Vete, sueño del barro, angustia aprieta. Quizás no te di el nombre de un poeta, pero te he dado el de mi corazón. ¡Qué lindo! Bueno, ¿cómo es que se llama el autor? Aníbal de Antón. Aníbal de Antón, entonces podemos buscarlo también. Poeta sanpedrino. Sanpedrino, tío de Maru, así que... Tío abuelo. Tío abuelo de Maru, así que qué lindo, qué lindo. Y de ahí, por ahí, viene también este vínculo con la tierra, ¿no? Con la expresión, ¿no? En tu vida, en toda tu vida, sí, capaz, sí. Qué sé yo. Sí, sí. Sí, seguramente. Seguramente. Bueno, y nos leíste esta hermosa poesía, y volvemos, si querés, un poquito a tu faceta docente. Cuando vos trabajás con las infancias, ¿también partís de una motivación, de algo inspirador para la creación de piezas con los niños y las niñas? Y a mí ¿cómo es el trabajo? No sé, yo invento porque no sí. sé. Bueno, recién arrancamos hace poquito, pero así que estamos más como en una etapa de exploración, ¿no? De entrar en contacto con el material, con la arcilla, como, como ver de qué forma trabajarla. Y lo que tiene la arcilla, que obviamente tiene su técnica, ¿no? Es como, como que para que no se rompe, no se rompa, no se despegue, no se quiebre, como que bueno, tiene su cuestión que hay que aprenderla, ¿no? Uh-huh. Obviamente lleva tiempo. Pero bueno, sí, el tema de la creatividad y de esto de poder como entrar en modo, no en modo arcilla, no sé, como entrar en eso que creo que va pasando cuando uno empieza como a tocar la arcilla, ¿no? Y como dejar que se exprese la arcilla, ¿no? O que se exprese también algo interno, como que pasa todo eso, ¿no? Como por un lado algo interno que aflora y también algo de que a mí me gusta como pensar que la arcilla te va como guiando, ¿no? Como un vínculo que se establece. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, es algo así como... Y eso hay que vivirlo, o sea... Sí. Sí. Sí, sí, sí, es como... Bueno, yo trato de explicarlo, pero es algo que y es muy lindo cuando los veo y las veo que están ahí como que entraron ahí, ¿no? Como que de repente están bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, compartiendo, hablando, ta, ta, ta, y de repente ¡boom! Es como que entran en esa frecuencia y concentrados, concentradas ahí como, ¿no? En esa pieza que están ahí modelando, que es como algo de magia, ¿no? Uh-huh. ¿No? De esa cosa que no tenía forma nada, ¿no? De repente... Se transforma. En algo con un sentido muy singular para cada uno, seguramente. Qué lindo. Sí. Bueno, les cuento, Maru está dando el taller de cerámica para infancias en nuestro espacio, en la Biblioteca Popular de Carpintería, en Pringles y Belgrano, porque a veces nos preguntan, dicen la Plaza de Carpintería, y algunos no saben dónde estamos, ¿viste? Los que están más lejos. Así que bueno, es acá en Pringles y Belgrano, en la esquinita, todos los martes a las 5. Cinco y media, siete y media. Sí. La verdad, no sé si hay lugar, porque hay muchos niños que vienen. No, ya no hay más lugar, pero también hay... Pero hay otro espacio. Sí, hay otro espacio municipal, uh-huh. El taller municipal Pringles, que también está sobre Pringles, sí. A la vuelta de la Muni. Hay un grupo que ya también está cerrado y otro que está comenzando ahora este miércoles. Bien. A las 5. A ver, este que hay lugar, ¿cuándo sería? ¿El miércoles? El miércoles, mañana. Mañana, bueno, cinco. Sí, bueno, los miércoles, vamos a decir. Porque nos escuchan, viste, en otros días también. Entonces, el miércoles a las 5 de la tarde, a la vuelta de la Municipalidad de Carpintería, sobre calle Pringles y San Martín, prácticamente, ¿sí? Ahí tenemos los talleres municipales y ahí también va a estar Maru, que hay mucha demanda, parece. Estoy siempre infancias. Sí, sí, sí, sí, sí, me sorprendí, pero bueno, buenísimo que se ve que había mucha necesidad de es que, bueno, es algo que, y más en estos tiempos, ¿no? De todo tan rápido, como que baja un montón el entrar en contacto con la arcilla. Y es un trabajo muy de proceso, ¿no? Pues de que uno entra en contacto con la arcilla, no sé, ya sea que sabiendo lo que va a hacer o no, hasta que la pieza la tenés en tu mano, que la terminaste, pasa a veces mucho tiempo. Yo mi primer pieza estuve como 3 meses, no sé. Ay, mira. Así que bueno, nada, eso tiene como esta cosa de valorar el tiempo, de que lleva un tiempo, claro, ¿no? ¿No? Frente a la fugacidad, si querés, de los mensajes de hoy, bueno, tomarse el tiempo para hacer algo, ¿no? Nos pasa con la lectura, ¿viste? Que a veces uno agarra el teléfono y lee cosas rápido, y cuando querés leer un libro, querés leer un poema como el que nos compartiste, ¿no? Eso requiere, ¿no? Un sentarse, ¿no? Un posicionarse diferente. Sí, es entrar como en otro tiempo, ¿no? Uh-huh. Realmente es otro tiempo. Uh-huh. Y a veces a todos nos cuesta, ¿no? Como entrar, como bajar y decir, mismo viviendo en este lugar, como esto de bajar y decir, bueno, conecto con esto, ¿no? Claro. Y yo observo que los chicos por ahí lo están necesitando, los chicos y las chicas, porque al menos no veo que falten, al menos en nuestro espacio, cuando vienen los martes, sí, está como siempre vienen, sí, sí, ¿no? Sí, y sí, con entusiasmo, así que qué bueno que tengan esa posibilidad. Sí. Y ojalá todos y todas pudieran tener esa posibilidad. Capaz que estaría bueno tener cerámica en las escuelas, ¿no? Yo que soy docente digo ahora que estaría bueno, ¿no? Y es un hermoso arte que tiene muchas posibilidades. Y sí, para mí hoy todo lo que te conecte con los sentidos, ¿no? Uh-huh. También pienso la huerta, que me encanta hacer huerta, es como... Esto de conectar con la tierra, volvemos a hablar, ¿no? Claro. Y experimentar con las manos, la textura. Bueno, ahí se pone en juego todos los sentidos. Y de chusma, ¿qué piezas hacen las infancias? Y todos vinieron con ganas de hacer ollas, cuencos, utilitarios. Yo me sorprendí, dije, pensé que me iban a decir, no sé, quiero hacer el hombre araña, no sé, o alguna... Pero todos venían con cosas muy de utilitarias, ¿no? La Ajá. olla, el vasito, la taza para mi primo, mi tío, así ah, como... Mirá. Y bueno, vienen con muchas ganas de hacer eso, así que arrancamos con eso. Uh-huh. Y hoy tengo una propuesta bastante especial para los que cuando vengan. Pensé que iban a ir más por la escultura, pero bueno. Bueno, momentos, ¿viste? Todos por ahí. Claro. Sí, sí, vienen todos con todos y todas y todes con ganas de eso. Uh-huh. Así que bueno. ¿Y cómo es? Después que hacen estas piezas, la cerámica necesita un horneado. Después, cuando ya está seca, la pieza se puede retocar, que se puede lijar o se puede pasar la esponja. Después, depende si va a tener un uso utilitario o no, se pinta y va al horno y después vuelve. Si la vamos a esmaltar, hay que esmaltarla y después vuelve al horno. Así que imagínate todo lo... ¿Y ese horno? ¿Vos tenés horno? No, yo no tengo horno, llevo a hornear a un lugar, a una ceramista que buena onda, hornea para otros ceramistas, Cecilia. ¿Acá en Carpintería? No, en Cortaderas. En Cortaderas, bueno, sí. Mandamos un sí. saludo a Cecilia, sí. Gracias por estos horneados. Sí, que va a hornear las piezas de todos estos niños y niñas. Claro. Así que bueno... Igual hay otras formas también de se puede hornear también a leña, con aserrín, hay muchas uh-huh. formas de hornear, hay hornos que son que duran una horneada, que se hacen con papel y arcilla, uh-huh. Hay distintas formas, uh-huh. pero cuando uno va a hacer una cerámica, cuando usa una cerámica blanca, que es la que estamos usando con los chicos y con las chicas, eso va a un horno eléctrico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que ahora estamos en la instancia recién de ya estaríamos como para llevar algunas piezas al horno, como bien que... ¿Y no hay ansiedad? No sé, yo soy media ansiosa, ¿viste? Entonces me imagino esos niños no, que... ¿sabes no, ¿sabes qué? No, están bastante tranquilos, ¿no? Yo pensé también que iba... Mira, No, como que se lo están... Sí, como que... No, están tranquis, como que están entrando en la frecuencia. Yo además les avisé, miren que se pueden romper, que claro, como que acá hay que... es medio frustrante, ¿no? También. Sí, sí, como que... Bueno, es esto de la cerámica que también uno tiene una expectativa de cómo va a quedar y... Bueno, a veces no queda. No queda, no sale, se rompe. Bueno, es como sorpresa. Como, claro, claro. Como que puede pasar de todo y, bueno, hay que estar abiertos a eso, ¿no? Que no se sabe qué va a ser. Como claro. que eso es lo que también me parece como interesante, ¿no? De, de la cerámica que no se puede controlar todo, ¿no? Hay tantas variables que es como, bueno, tiene su propia vida. Claro, claro. Qué lindo. Bueno, bueno, y contanos, ¿se viene taller para adultos o no? Sí, se viene taller para adultos este sábado de sonajas. Ajá. Es bien específico, es para sonajas, no es otra cosa. Sí, no, es que, bueno... Después tenemos que hacer algo con la sonaja, no sé, yo me imagino. No voy a, no, no sé, un ritual, pero alguna composición, algún... Bueno, acá estoy viendo acá canto con Gianni Louis. Claro. Los sábados y vamos a hacer una canción de Indio Toba. Ah. Y dijeron, bueno, traigamos algún... Bueno, yo tengo mi sonaja, dije así. Claro, bueno. Así que van a estar ahí participando de la canción. Sí, es un instrumento musical. Claro, ¿no? Claro. Porque, puede acompañar una canción. Bueno, voy a dar este taller de sonajas en Pringles, también en el taller municipal Pringles, el sábado de 14 a 18. Uh-huh. Y elegí las sonajas porque amo, las amo, me parecen así como... que tiene muchas posibilidades expresivas y no necesitas saber de cerámica tampoco. Ahí aprendes como desde las cosas muy básicas, ¿no? Como hacer un... tenés que hacer un cuenquito para poder hacer la cabeza de la sonaja. Entonces, como que resume un poco pegar, como cuestiones muy básicas del modelado. Ajá. Y... ¿y quién le puede dar la forma que quiera? Y le puede dar la forma que quiera. Podés crear con eso. Podés, claro, puede ser una escultura, de, no sé, una figura humana, o puede ser un árbol, puede ser, no sé. Como que tiene... como que tampoco lo quería, si bien es algo muy tradicional, ¿no? Es una cerámica tradicional, como que tampoco como cerrarlo a que tenga que ser... una figura humana, sino que cada uno pueda como entrar en su búsqueda de expresiva, ¿no? Bueno, me encantó la propuesta. Entonces, este sábado 10 de mayo, de 14 a 18 horas, en el Salón Municipal, ahí, sí, ¿cómo es? ¿Es voluntario? Sí, con una inscripción previa. Bien. Sí. ¿Y inscripción a qué número? ¿Decimos un número de teléfono? Sí, a ver. Al 2944-20-5386. Otra vez, decilo fuerte, a ver. 2944-20-5386. Bueno, toda la costa de los Comechingones está invitada, así que todos los pueblos pueden venir a este taller maravilloso. Les digo que yo estoy viendo las sonajas que hace Maru y me parecen fantásticas. Suenan re lindo, ahora habría que escucharlas en alguna canción. Y capaz que, ahí está, y capaz que después se copan, ¿no? La gente que va y sale alguna otra propuesta. Sí. ¿No? Bueno, y esta es para vos. Ah. Un regalo para vos. Ay, bueno, vamos a dejarlo para la radio, para la Biblia. Bueno. Hermosa, hermosa. En agradecimiento a abrir este espacio hermoso. Me encanta la idea del programa. Me encantó cuando me contaste esto de contar las historias de los que vivimos y las que vivimos en este pueblo. Y bueno, gracias, estoy muy agradecida de este espacio, también de la biblioteca que me abrió sus puertas para dar este taller, que es todo un desafío también, porque es un espacio que donde hay libros y nosotros trabajamos con agua, con arcilla, y me parece hermoso que se abra este espacio para dar talleres. Me parece algo hermoso que esté, que también de esa forma está viva, ¿no? Y vibrante. Como la canción, ¿no? Sí, todo vibra. El espacio, ¿no? Sí, sí. Lo hacemos vivo cuando lo habitamos y lo usamos y lo transformamos y compartimos, ¿no? Tal cual, tal cual. Todo vibra, esperemos que la biblioteca siga vibrando. Seguimos con los talleres en la biblioteca. Ahora cambio de horarios vamos a tener este mes de mayo. Seguimos abriendo por la tarde, pero también vamos a abrir los miércoles de 10:30 a 12:30. Y los sábados también estamos abiertos por la mañana. Si quieren venirse a buscar un libro, a tener información, a charlar un rato, porque también la Biblia es un lugar de encuentro, está abierta, y por supuesto la radio también. Gracias, Maru, la verdad que hermoso el trabajo que vos haces con el barro. Creo que tu otro yo tiene que está por ahí ligado a la naturaleza y al barro, así que bueno, me parece que ese es el camino, así que está buenísimo. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, gracias a Radio Identia Comunitaria. Invitamos a que se sumen a las actividades de la Biblio. Y nos estamos encontrando entonces el próximo martes en vivo a las 11 de la mañana por nuestra radio, la radio Otra Escucha de la Fundación Otra Puerta. Chau. Chau. Thank you.